hace un tiempo para acá, a raíz del recrudecimiento, del bloqueo y todos los problemas económicos que tiene el país, las ofertas han mermado mucho. Se ha desaparecido del mercado de los comercios de gastronomía, por ejemplo, el cerdo no se ve prácticamente, el pollo entra esporádicamente y las ofertas que tiene comercio de gastronomía, a pesar de que sabemos que está haciendo un esfuerzo, son ínfimas, son nulas, no satisface la demanda de la población. El producto que sacan no es estable, aparece, se desaparece, las ofertas de pan no alcanzan para dar servicio, inclusive en los centros que tienen servicio 24 horas, prácticamente en la mañana el pan se agota en casi todas las redes de comercio y gastronomía. ¿Y la calidad del servicio? El servicio y el producto no es de primera, no es un producto de primera, la calidad del servicio tampoco. Ahí se pueden hacer muchos esfuerzos, sé que Comercio está haciendo esfuerzos con sus trabajadores, incluyendo en la escuela de gastronomía, pero todavía le queda mucho por mejorar el servicio y las ofertas que presta la población.